No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Te imaginas abrazar al ser que más amas y carecer de la capacidad de sentir el amor y el gozo? ¿Qué pasaría si al terminar el maratón para el cual tanto te preparaste, no pudieras experimentar el orgullo y la emoción de haber logrado la meta? ¿O simplemente visualiza levantarte por la mañana ante un amanecer hermoso, pero te das cuenta de que no puedes sentir nada? ¿Tendría la vida el mismo sentido? Estamos tan acostumbrados a convivir con nuestras emociones que las damos por un hecho. Podríamos comparar la sensación con ver una película de terror, de amor o de aventura sin música de fondo. ¿La disfrutaríamos igual? Aunque parezca increíble, el reír, llorar, apasionarnos o sufrir es lo que le da no solo color y textura a nuestra existencia, sino sentido. Es por eso que anhelamos y buscamos las emociones, aunque no siempre de una manera consciente. Nos hacen sentir vivos. Si bien las emociones no son ni buenas ni malas, son simplemente una información con energía propia, tienen el poder de manipular nuestra fisiología y nuestra percepción de la vida. Lo que nos toca es honrarlas, aceptarlas y ponerles los reflectores. Además, su poder radica en que trascienden la razón en nuestro diario convivir. Ya mencionamos el bienestar que nos causa sentir amor y gozo. Pero también habría que hablar del poder que las emociones tienen de destruir. Ante conflictos, guerras, discusiones sin sentido, lo que domina la cabeza no es la lógica o la razón, sino las emociones. Es por eso que necesitamos desarrollar una inteligencia para manejar esa fuerza y esa energía que se crea en nuestro interior y que nos puede cegar por completo y llevar a realizar actos de los cuales después nos arrepentimos. Cuando nuestro corazón está en un estado de coherencia, es cuando generamos emociones que se sienten bien, como el amor, el aprecio, la gratitud. En cambio, cuando las emociones no se sienten bien porque son de intolerancia, de ira, de envidia y tantas más, el corazón entra en un estado de incoherencia. ¿Qué significa eso? Que tus sistemas internos como el hormonal, el nervioso y el inmunológico están en desarmonía, lo cual crea el terreno perfecto para la enfermedad. Así que el verdadero secreto para vivir más plenos lo posee el poder del corazón. La energía emocional trabaja a velocidades más rápidas que nuestros pensamientos. Los científicos han confirmado, repetidas veces, que nuestras respuestas emocionales se muestran en la actividad cerebral antes de que tengamos tiempo para pensar. Todo lo evaluamos emocionalmente en el momento en que lo percibimos. Después pensamos acerca de ella, afirma Howard Martin del HeartMath Institute. Para manejar las emociones necesitamos algo más que el cerebro. Necesitamos meter el corazón en coherencia. Esto es lo que ayuda a regular las emociones y lo que nos vuelve más inteligentes emocionalmente. Además, la coherencia alinea la cabeza con el corazón, lo que podríamos comparar con un marido y su mujer que se aman, se hablan y se llevan bien. Todo en la casa funciona de manera armoniosa. Esto en nuestro cuerpo significa que tenemos claridad mental, bienestar emocional, mejor salud, que dormimos mejor, nuestro desempeño mejora y nos relacionamos muy bien con todos. Lo interesante es que como la inteligencia del corazón no está desarrollada en la mayoría de las personas, la mente con frecuencia supera nuestra energía emocional y gobierna nuestra vida. ¿Qué significa esto? Problemas, conflictos y baja calidad de vida. El reto es observar las emociones y comprender cómo y de qué manera gobierna nuestras vidas. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.